ese martes lluvioso, martes fresquito, 15 grados de temperatura. Os saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte. Esto es Radio Marca, presente para toda la provincia a través del 101.4, también para los que nos sintonizáis en Telegram y, por supuesto, para los que lo hacéis a través de nuestro portal multimedia, pues 3.3, nuestros tres medios de comunicación que simultáneamente emitimos la misma señal de audio y de vídeo para que podáis enteraros de todo el deporte y, en este caso, de toda la actualidad. Hasta las 2, esto es el conjunto de este martes y 13. Ya sabes lo que dice el refrán. Vamos con detalles, se le echan algunos los entrenamientos sobre el corazón. Gracias. exactos, no es así, porque marcó el Lugo un gol legal, pero ya sabemos que los goles lo hacen, no podía marcar, y marcó otro gol en Jerez, es bien, pero tampoco es el marcador, eso ya son contar el gol pasado. Y además, y esto es lo más preocupante, entre comillas, porque yo digo que es preocupante, pero yo no estoy preocupado, porque son rachas, lleva 393 minutos sin marcar de jugada un equipo hecho para ganar con magníficas victorias. Los 90 minutos de Jerez, los 90 minutos de Lugo, los 90 minutos de Racing de Santander, porque marcó de Pascua, los 90 minutos de Murcia, perdió 1-0, y 33 del Numancia. Hasta el último, hasta el cuarto. De hecho, los dos últimos goles, el 4-0 del Numancia y el 1-0 de Racing de Santander, fueron de Pascua. Por eso, el último gol de jugada fue el 3-0 al Numancia que marcó. También, bueno, dato también significativo que lleva dos partidos en su marca, con tampoco están regalados. Eso sí, hacía que no ocurría que Leche se pillaba dos partidos en su marca, desde la temporada pasada, tampoco tanto. Jornadas 29 y 31, contra Numancia y Jerez. La jornada 30 contra las Palmas en casa se jugó más tarde. Curiosamente, el segundo partido sin marcar también fue contra Jerez, como ahora. Y también, curiosamente, fueron dos partidos seguidos que se jugó jugar fuera de casa, exactamente como ahora. Entonces llegaron a estar 255 minutos en marcar entre el gol de Miki Vile contra el Valladolid, contra el 28, y el de Cristóbal contra el Rocha en la final. Pero bueno, es decir, todo esto no es más que una mala racha en la que influyen varios aspectos, decisiones arbitrales, que no va a ser tan rival, que los rivales que estudian al detalle y prefieren ir contra su propia filosofía para anotar su juego, hay aspectos que evidentemente están así. Pero todo eso ya es pasado. Hay que centrarse en ganarle al Alcorcón. El Alcorcón de Bocadas, que en casa también está fortísimo, lo ha ganado casi todo, pero que fuera de casa, pues, mal. El Alcorcón ha ganado 8 partidos. El gol que él se niega. El Alcorcón ha empatado 1, que ha perdido 4 en casa. Ganado 6 y ha empatado 1, no ha perdido, y fuera sí que es cierto que lleva el número 7 goles. 2 victorias, 0 empates, 4 de partido. Fundamental el partido para ambos, porque empieza una secuencia de encuentros fundamentales para el equipo. No olvidemos que después del Alcorcón, que es cuarto, vamos a Girona, que es segundo, viene el Villarreal, que en la actualidad es quinto, y entrando en Guadalajara. Vamos al Mini Estadio para jugar contra el Varsovia. Viene el Almería, que el otro va a llevar a la siguiente a tercero. Y terminamos antes de Navidad contra el otro día, contra el Real Madrid. Ya que, por cierto, ayer sucumbió en casa contra el Recreativo de Huelva, que se mete de lleno en el play-off. El Recre tiene ahora 22 puntos, desplaza de la sexta posición al Córdoba, y ahora mismo el Recre marca la zona de playoff, sexto con 22, y el Córdoba es el primero de los que se queda fuera del corte con 21. Por tanto, decrece el colchón de puntos también con el playoff. Allí debe haber 10, pero con la victoria del Recre, ahora se queda en 8. El Elche ahora tiene un colchón de 8 puntos sobre el primero de los que se queda fuera del playoff, y solo de 2 puntos con el tercero, que es el Almería. Ventaja esta semana, que el Elche juega en casa, y que el Almería juega fuera, igual que el Girón, que el Girón juega en Lugo, y la Almería juega en Sol. Entonces, ahí podría ser una buena jugada para los dos. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de Negocios R5 en Elche Parque Empresarial ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos. Totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaría. Alquiler por horas o meses. Alquiler de despacho desde 17 euros la hora. euros a 150 euros. Hoy tiene la energía. Consultanos en doctorsoler.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. Y en neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero. En José Cavalier Sorts, 26 y 54. Elche. Teléfono 965-437809. En Radio Express Marca, Elche Cruz. El análisis a punto de Elche Cruz de Cinco. Con Paco Gómez. Pues el nombre de ganador, estamos en directo y al contado, como siempre, desde Radio Marca, también a través de Tele Elche de InfoExpress.es, nuestros precios para hacerte llegar toda la información del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo tiene un auténtico examen, una prueba de fuego contra el Alcorcón de Pepe Bordalás, que está también muy fuerte en esa cuarta posición, también fortísimo en su casa, ganándolo prácticamente todo, y que el domingo va a poner a prueba los reflejos del Elche de Fran Escribá, que en los últimos partidos pues ha bajado bastante el piso. Va a ser, como digo, una lucha de titanes y un partido especial. No va a ser, no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que el Alcorcón está entrenado por el míster que estuvo en las dos últimas campañas y media en el Elche y que a punto estuvo de ser el cuarto entrenador en la historia del Elche que ascendió al Elche a primera división. No olvidemos que cogió al Elche hace ya tres campañas en penúltima posición y lo dejó sexto, aquella campaña en la que tuvimos opciones dos meses antes de jugar ese playoff de ascenso. Luego la siguiente, pues ya como acabó el 18 de junio del año pasado, el 18 de junio de 2011, que fue hace dos temporadas, a un gol del ascenso. Y el año pasado, que en Navidad y en enero llegó a ser líder, pues todo por desgracia se desmoronó en la segunda vuelta y al final se vino después de salud en el mes de abril, porque se le permitía la plantilla un repaso tan de telegrama, porque no me puedo rodear porque ya tengo a Mister al otro lado del teléfono. Pues, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo por el portón, Mister? Partido especial para ti, este domingo aquí en el Martín Valero. Sí, sí, por supuesto que sí, muy, muy especial. No por el partido, sí, lo he dicho un compañero tuyo, no por el partido, no es un partido más de liga, un partido interesante, espectacular, una temporada increíble, espectacular, y bueno, nosotros que estamos en cuarta posición, un partido muy atractivo para el aficionado, muy atractivo para todos, pero para mí es especial no por ellos, sino porque he estado, como bien has dicho, dos temporadas y media largas al frente del equipo, muy feliz, me han tratado de maravilla y la verdad es que no se puede olvidar, yo siempre lo llevaré en el corazón y sobre todo a los grandes aficionados que han tenido un comportamiento conmigo muy especial. Recordaros cuando yo llegué, bueno, pues de alguna manera se dudaba, ¿no?, de este compromiso que yo podía tener frente al equipo y pues, felizmente todo fue bien a nivel deportivo y pudimos hacer felices y estar contentos también. Bueno, tengo muchas imágenes, muchos recuerdos de tu etapa, porque ha sido la que más cerca el Elche ha estado en estos 20 años, bueno, 24 va a ser ya, sin ver la primera división. Pero hay una que especialmente a mí me conmovió, y es cuando el viernes de Granada no se ascendió y justificó para el autobús para ir a ver a los coches y tal, se hicieron bajar del autobús los aficionados después de la tremenda decepción de no ascender en casa. Y tuviste que acercarte a los aficionados porque te estaban vitoreando y eso me conmovió, porque me llamó la atención porque nunca lo había vivido después de una decepción. y en aquel momento pues a mí también me pusieron los pelos de punta y pues, tuve que saludar y dar las gracias a la gente por haber hecho de manera funcionada por el equipo de nosotros, especialmente conmigo. ¿Cómo crees que será recibido el domingo? Yo creo que muy bien, creo que va a ser muy especial. Yo simplemente dije que, bueno, pues, selección que está cerrando muchísimo todo esto y el fútbol al final hay que buscar la fórmula para intentar ganar. Se puede gustar más o menos, pero al final de lo que se trata es de estar entre los mejores, tener tiempo grande, histórico y bueno, está ahí arriba y darle todo lo que se tiene. Yo simplemente, bueno, pues mi equipo era distinto y decir que el equipo era muy atrevido y es verdad, nosotros en este pues intentábamos jugar el campo contrario, el instinto, una forma de interpretar el instinto, pero nunca comparado con el instinto, pero porque no mi estilo, yo soy una persona tremendamente respetuosa y más con un compañero, con un profesional y con todo el mundo. Espero que algún día pues me saquen el titular, pues diciendo todas las palabras de elogio y bueno, lo contento, lo feliz que he estado y el reconocimiento de mucha gente. Pero hoy deseo, simplemente aclarar esto, que no tengo nada absolutamente con nadie, que no tengo rencor, que he pasado unos años completamente indiferentes y que le deseo lo mejor, y que para mí va a ser especial el próximo domingo porque voy a volver a ver a mucha gente en un estadio que hemos vivido todos, muchas alegrías, y eso para mí es especial. Si quedaba alguna duda, yo creo que queda completamente despejada porque las palabras de aquí en un medio, en este caso radiofónico, no se puede tergiversar ni una sola palabra. La palabra la pones tú y yo creo que queda claro que viene un centro de Borrás sin absolutamente nada de rencor, todo lo contrario, porque lo estás manifestando. Pues, está pasando. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos en este país la cochina costumbre de cuando una persona alaba su propio trabajo, parece que la queremos comparar con la de otro. En ese sentido, quizás es un poco como tú lo decías, ¿no? El comparar. Claro, comparar que tu Elche o que el trabajo que hiciste en el Elche era un Elche que, como tú dices, ha creído, no tiene por qué significar que el actual no sea menos. Thank you.

todo con uno de dos de las ciudades. En ese tipo de capilares volvemos a ser servicio de cuidado de pelucas y sistemas capilares. Es el Centro Capilares. Ven con nosotros. Estamos en Blasco Dami, Puerto de Elche. 3965-43-45-30. Fueron por lo menos 19. Pero bueno, cifras aparte, vamos a ver si se puede. pasada, porque hay que arropar al equipo y eso lo reconocemos. Hoy ha salido Generelo, ha salido Mantecón, ha salido los capitanes, para decir que a David Generelo que están muy de acuerdo, que tiene la ilusión de que se registra la segunda de la temporada y que para ellos es muy importante estar arropados con más de 100 aficionados para echarle una mano en un partido tan, tan importante. Recuerdo que, y aquí es donde creo que se falla, es donde creo que no se tiene sensibilidad por parte del Consejo de Administración, cuando se vende en octubre el partido frente al Levante y el Racing, tiene medidas. ¿Cuáles son? Se rebaja el precio para el público en general de la grada normal. La tribuna que valía 40 se deja 30, la preferente que valía 30 se deja 20 y los fondos que valían 20 se deja 20. No están absolutamente, no tienen que hablar con esto. Estoy de acuerdo con que se hiciera en octubre, porque se vendió con medidas especiales. Ahora deja de ser especial y es habitual. Eso es lo que implica la instalación y todo esto de la instalación de la población. Y evidentemente habrá que compensar a los que se han gastado. El pago es caliente en la carta, pero evidentemente una cosa es lo excepcional y otra lo habitual. Hay que cuidar al abonado. Y al abonado entiende. Y además desea que no sean 8.000, que sean 25.000. Y para eso entiende que hay que poner cualquier paso para que vengan los aficionados y arropen más a ellos. La unión hace la fuerza, pero no a costa de limitar a la unión. Con las medidas que primero eran excepcionales y luego arropen. Por cierto, anoche hablábamos con Mantecón, en la prorrogar el segundo capitán, y dejaba claro un mensaje. Un mensaje que suena tal cual, hablando de la racha negativa por la que la mismo está pasando. Esta no es la frase, no la tengo, pero este practicamos. Preocupados porque la línea se sigue en duda, incluso piensan que a lo mejor mejor que en otros partidos que ganaron, y sin embargo ahora no están haciendo lo que ganan todavía. Lo que sí notan es el cambio de filosofía de los rivales, que prefieren cambiar para anular el juego de la sí. Thank you. sí reconocer que hay diferencias entre Córdoba y Sevilla. Sí. Es cierto, es que hay una pequeña...